Si no me llamas, no te llamo. Si no me buscas, no te busco. Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo. Mi decisión ha sido: si no me llamas, no te llamo. Si no me buscas, no te busco. Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo. Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión. De celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución. Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión. Si de celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución. La pena que te embarga es por el inmenso amor. Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión. La pena que te embarga es por el inmenso amor. Tan solo con llamada, se equilibra la pasión. Llámame, llámame. Dame tu llamadita y te confieso, amor. Llámame, llámame. Hazlo, mi cariñito, con bastante amor. Llámame, llámame. Mira que me muero de desesperación. Una llamada tuya me da la dicha. Una llamada tuya me trae confianza. Cobrar al 5555 corriente.